Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, por ahí para aquellas personas que no conocen qué es lo que sucedió en junio, por ahí nos puedas contar un poquito sobre el caso de abril, desde que comenzó todo esto. Dale. Bueno, mira, ella el día 2 de julio volví a la escuela después de una semana casi sin clases. Bueno, y se dirigía a la parada, a tomar el colectivo. En el video se ve que ella cruza, espera, llega a la esquina. Y bueno, yo el video no lo vi. Pero después esta persona pasa a exceso de velocidad, no respeta el semáforo. Tenía la vista totalmente despejada como para poder haberle esquivado a mi hija. Y no le importó nada. No le importó nada la vida de ella. Y bueno, la atropelló, la tiró varios metros y mi hija murió en el hospital por los golpes. Estamos hablando de Sergio Andrés Díaz, ¿no? Sí, de Sandra Díaz, abogado. Esa persona estuvo 15 días preso. Después pagó un seguro de caución y quedó libre, como todos los asesinos al volante, por estas leyes que tenemos en este país. Y él ahora está esperando, estamos esperando todos el juicio y él anda libre. Nos ha llegado fotos de él haciendo un tatuaje, cosas así, y esa es la injusticia que tenemos. Emilce, ¿en qué situación hoy está esa causa judicial? Mira, la causa está titulada como homicidio culposo y tiene dos agravantes: que no respetó el semáforo y no respetó el peatón. Ya declararon los testigos, está todo en orden, según la fiscal y mi abogado, y solamente tenemos que esperar que algún día un juez se digne a hacer el juicio. En esa situación están, digamos, a la espera de A la una fecha. espera. A la espera porque ya declararon todos los testigos. Y tanto a las pruebas, el video, etcétera, todo lo que tiene que. Y no te dan una fecha, no sabes cuándo va a ser el juicio. Mientras tanto, uno está acá y ellos hacen su vida como si nada. Hay una página que se llama Justicia por Abril y bueno, y allí también van contando y en qué situación está la causa y también para aquellas personas que conozcan la cara de este asesino al volante, ¿verdad? Y tenemos una página de Facebook, que la verdad que estamos muy contentos con la gente que nos sigue, que nos apoya con las publicaciones. Después tenemos también un Instagram, Twitter, TikTok. La verdad que tenemos una difusión muy, muy grande y estamos muy contentos con la gente que nos está apoyando. Y todos los días hay publicaciones con la cara del asesino, lo mismo ahora con el homenaje que se va a realizar el día sábado. ¿Querés Así contarme un que poquito sí. sobre esto que están pensando para el día sábado 26? Mira, ella el sábado cumpliría sus deseados 18 años. Y bueno, ya por el momento yo no tenía pensado hacer nada, pero después, gracias a familia, vamos a hacer un homenaje en la esquina del accidente, porque justamente en la esquina de mi casa fue el accidente. Es muy doloroso, pero vamos a realizar un homenaje y un homenaje para Abril, que venga la gente que la quiere hablar, a ver fotos, además convocamos a padres de otras víctimas también que tengan el derecho a contar lo que les pasó. Esto se va a realizar en Presidente Perón y Las Delicias, el sábado a las 14 horas. Buenísimo. Ahí en la página decían, bueno, no se suspende por lluvia, ¿no? No. No, no se suspende por mal lluvia. Puede venir cualquier persona que quiera venir, se acerca, no hay ningún problema. Y bueno, esperemos que, a pesar de lo doloroso que va a ser ese día, es homenajearla a ella, porque era una persona hermosa ella. Sí, me parece que está buenísimo esto y que se la pueden así, ¿no? Recordar con amor, una hermosa jovencita ahí con una sonrisa enorme. Así que bueno, la convocatoria es para este sábado a partir de las 2, entonces en Avenida Perón y Las Delicias. Exactamente. Emilce, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un fuerte abrazo y bueno, y fuerzas. No, gracias a ustedes por seguir difundiendo el caso. Dale, bueno, te mando un saludo.